Hola, comienza Chorro de Luz, la cita semanal con la música de vanguardia, con la música contemporánea que cada lunes y domingo, si es que nos oyen en la repetición del programa, ponen antena Radiopolis en el 98.4 de la frecuencia modulada y también en internet a través de www.radiopolis.org. Saludamos igualmente y como es costumbre al conjunto de emisoras nacionales e iberoamericanas que a lo largo de la semana tienen a bien incluir este tiempo de radio en sus respectivas parrillas. Comenzamos el año, inauguramos 2012 y lo hacemos bajo el signo de la Bienal de Salzburgo, el Festival de Nueva Música que nació en esta importante ciudad austriaca, cuna de Mozart, por otra parte, en el año 2009 y al que venimos dedicando dos horas de nuestro tiempo. Esto es, comenzamos la pasada semana atendiendo partituras de músicos como Beat Furrer y John Cage, junto con otros músicos de la valía de Samuel Beckett y su texto escrito para la obra de Georgi Kurtág. Y continuamos hoy, en este segundo espacio, con más música, en esta ocasión de Klaus Huber, Frank Christoph Jeniskian y Toshio Hosokawa, compositores estos cuya música estuvo representada ampliamente, por otra parte, en la primera edición de la Bienal de Salzburgo. Klaus Huber nació en 1924 en la ciudad suiza de Berna, residiendo posteriormente en Bremen y en la Umbría germana. Desde comienzos de los 60 está considerado uno de los principales representantes de la vanguardia de Europa Central. El reconocimiento de su trabajo se produciría, sin embargo, tardíamente, recibiendo en 2009 el prestigioso premio de música Ernst von Siemens y el premio de música de Salzburgo. Hasta 1960, curiosamente, Huber no impartió clases de composición, sino de violín. Fue a partir del año 61 cuando empezó a dirigir un curso de composición e instrumentación en la Academia Musical de Basilea. La áspera y abstracta tonalidad de su música ha ido enriqueciéndose progresivamente gracias a unas melismáticas microtonalidades y elementos sensuales de matriz árabe, desplegados por doquier entre acentos teológicos y filosóficos, pues Huber, además de compositor, es un caso ejemplar de músico, pensador, de músico, filósofo, de teórico, en definitiva. Ampliamente, decíamos, estuvo representada la música de Huber en la primera Bienal de Salzburgo. De entre las piezas que allí sonaron, nosotros hemos seleccionado el concierto de cámara In Tarsi, en memoria de Witold Lutosławski, el ilustre gran compositor polaco del siglo XX. Una pieza esta para piano y 17 instrumentos del año 1993. En In Tarsi se advierte el progresivo retroceso de la predominancia de un piano bien temperado. Según Huber, como en filigrana, surgen por aquí y por allá ínfimas citas del primer movimiento del último concierto para piano de Mozart, a las cuales vuelve constantemente, trinos descendentes como un adiós renovado sin cesar y progresivamente más grave. En el segundo movimiento, los intervalos de tres cuartos de tono se inmiscuyen en una estructura que en el cuarto movimiento, el giardino árabe, obliga a la retirada del piano para abrirse a un universo musical de distintos horizontes. Interpreta este concierto de cámara In Tarsi el pianista Nicolas Hoch y el Österreichische Ensemble for New Music, OEM, de Salzburgo, dirigidos todos por Arturo Tamayo. Thank you. Thank you. Sonaba por primera vez en Chorro de Luz, en Radiopolis, la música del compositor suizo Klaus Huber, su concierto de cámara In Tarsi, In Memoriam, Witold Lutoslawski, obra que se daba a conocer, que se interpretaba en la Bienal de Salzburgo, festival este que ocupa nuestro tiempo, concretamente refiriéndonos a la primera edición del año 2009. Otro de los compositores que allí acudieron es Toshio Hosokawa, quien naciera en el año 1955 en Hiroshima. Comenzó sus estudios en Japón antes de trasladarse en 1976 a Berlín, formándose con Isan Jung y después con Klaus Huber, como vemos, puentes que se tienden entre generaciones anteriores y posteriores. Su producción alcanzó una dimensión internacional en 1998 con su ópera Vision of Lear y más tarde sería nombrado compositor residente de la Orquesta Sinfónica de Tokio. Hosokawa reside entre Alemania y Japón, de modo diferente a su célebre compatriota Toru Takemitsu. Antes que él, fusiona elementos de la música contemporánea occidental y de la tradición japonesa para forjar, mediante una escritura en la que perviven trazos melódicos y heterófonos, un estilo a la vez contemplativo, melancólico y evocativo. La obra que escucharemos se titula Landscape 5, Paisaje 5, para Sho y cuarteto de cuerdas del año 93. El sho es un órgano de boca utilizado en el gagaku, la música tradicional cortesana de Japón, que se compone de 17 finas cañas de bambú con las cuales se puede tocar una a seis voces, con todo tipo de disonancias y consonancias, por su forma de integrarse con los demás instrumentos sin exhibir una voz dominante, sin imprimirles la marca de sus sonoridades propias. El sho tiene algo de mágico y permite, en especial en una pieza de instrumentación tan parsimoniosa como este paisaje quinto, trasladarnos, nos dice el compositor, más allá de los límites del tiempo, con sus infinitos matices sonoros y expresivos. Hosokawa se confiesa influido principalmente por la música tradicional japonesa para sho, por el shakuhachi, por el koto y el no. Por lo demás, utiliza los instrumentos de cuerda evocando modelos ceremoniales japoneses. Como un auténtico maestro que es, Hosokawa ofrece refinadamente las transiciones más sutiles en un continuo sonoro siempre alejado de toda rigidez. Este paisaje quinto nos llegará a la interpretación de Mayumi Miyata en el sho y el cuarteto Diotima.

Landscape 5, quinto paisaje para cello y cuarteto de cuerdas del compositor Toshio Hosokawa. Nuestra dedicación al Festival de Música Contemporánea de Salzburgo, la Bienal de Salzburgo, concluirá con la obra del músico más joven retratado en estos dos programas, el francés, de padre armenio y madre francesa, Franz-Christoph Yenikian, que nació en el año 1969 y que primero se dedicó a la batería, luego se interesó por el canto y más tarde por la improvisación pianística. Sin embargo, en los últimos años ha tenido una intensa relación con el mundo de la composición de vanguardia y ha tomado clases con Klaus Huber, pero también con Harrison Birtwistle, Gerard Glissé, Brian Ferneyhough, Michael Jarrell y James Dillon, entre otros. Har nicht träumen, Falstersnachen, para címbalo y el conjunto instrumental, pieza del año 2008, es la obra que presentó en Salzburgo y que nace inspirada en la magia del poema homónimo de Paul Celan. Yenikian ha compuesto este concierto de cámara para címbalo en 7 movimientos relacionados. El címbalo, una especie de cítara húngara de fascinantes sonoridades, ha inspirado a numerosos compositores una serie de complejas obras de musicalidad en ocasiones misteriosas. Afinado aquí, según un sistema octotónico, el instrumento genera efectos singulares en relación al sistema bien temperado de 12 tonos. A propósito de la riqueza melismática de su música, Yenikian confiesa que él es como un tejedor que se arriesga a perderse entre sus hilos y entre el murmullo de unos colores que ha calificado de pigmentos de la naturaleza. Har nicht träumen, Falstersnachen para címbalo, y ensemble nos llega la interpretación de Luigi Gaguero en el címbalo, el Österreichisches Ensemble für Neue Kammermusik y Arturo Tamayo en la dirección musical. Thank you.

Harnisstraimen Faltegnasen, obra esta de Franz Christoph Jenisqian, que sonaba en la Bienal de Salzburgo, el Festival de Nueva Música, que nació en el año 2009 y al que hemos dedicado dos programas, dos horas de nuestro tiempo. Nosotros volvemos el lunes que viene, como antes, ya saben que pueden volver a escuchar el programa el domingo a las 9 de la noche. Blacky se ha hecho cargo del control de sonido e Ismael G. Cabral de la selección de los contenidos. Feliz 2012, pásenlo bien, adiós.